Ahora, conste que el Evangelio es el Evangelio, etcétera, de Cristo a los apóstoles ya hay un bache tremendo. De la vida y de la obra del Hijo de Dios a la vida y la obra del más esclarecido de los apóstoles, del místico Juan, ya hay un bache tremendo. Así es, pues el uno era Hijo de Dios, sencillamente. Porque si ahora se me van a enojar, no, pues se me van a enojar, pero si los evangelios estuvieran escritos con espíritu realmente cristiano, no sabríamos quién traicionó al Señor. Dirían uno de nosotros. Tantas veces han dicho uno de los doce. Pues qué les cuesta decir uno de los doce y punto. Eso sería, no ya cristiano, espíritu humano. En una agenda de guerrilleros para hablar de la traición de uno, no se dice quién fue. Porque pues en un momento tuvo miedo, o se le quebró el ánimo, o desfalleció, pero pues fue uno de ellos. Y todos se hacen culpables y todos tienen los mismos méritos y las mismas culpas. Uno de nosotros se diría si estuviera escrito en cristiano. En cristiano, es con mayúsculas, si lo hubiera escrito Jesús con su mano el Evangelio, diría, pues uno de los míos, pues fíjense que me falló. Hasta hoy día no sabríamos quién fue. Eso de decir, este fue, ¡ay! Esta frase ya no es cristiana. Ya no es cristiana. Digo, de lo máximo cristiano ya no es. Ya es inculpatoria. Ya hay alguien que tiene la culpa de que Jesús haya muerto. ¿Quién tiene la culpa de que Jesús haya muerto? Jesús de Nazaret. Él escogió venir a eso. Y la justicia del Padre Celestial, inexorable para con nosotros, de la que fuimos librados porque Él pagó por todos nosotros, no por Judas. Jesús no tuvo jamás, no la tiene, la obligación de hacer lo máximo por cada uno. Por poco que haga, siendo Jesús ya es lo máximo. Pero si hubiera tenido una palabra más con Judas, quizá lo hubiera ayudado. Pongamos, por ejemplo, que alguien está en tentación, está bajo 7 grados de tentación. Para salir de ella necesita 7 grados de gracia. Saulo de Tarso perseguía el cristianismo. Le vinieron 200.000 kilovatios de gracia. Se convirtió al cristianismo. Se convirtió en el apóstol San Pablo, punto. Dice San Agustín, pero si en vez de los 7 grados de gracia que necesito para salirme de los 7 grados de tentación, me vienen 6. Los 6 son gratuitos, qué bueno que vienen, pero no me sirven. Necesito 7. Tal es la presión de tentación que tengo. Yo solo no puedo salir. Necesito la ayuda divina. Es gratis, por eso se llama gracia. No la puedo exigir, pero ojalá me venga. Pero necesito 7 grados. Y me llegan 6. Pues es como decir, condénate, hermano. Y algo parecido le sucede a Judas. Jesús hace solamente un intento. Con la Magdalena, ¿cuántos intentos no hizo Jesús? En el Evangelio le contamos 4. Y va, y reincide, y regresa. Y Jesús se lo tolera, se lo consiente, y ve, y no peques más. Y va, y peca, y regresa. Con Judas solamente Jesús hace una advertencia. Pensar que uno de ustedes, que comparte conmigo el alimento, me va a traicionar. Es lo único que dice. Cuando Judas pregunta, ¿seré yo acaso, Señor? Tú lo has dicho. La otra palabra de Jesús, lo que te has propuesto hacer, hazlo pronto. Es duro, es duro. No deja de ser la bondad divina, pero no es el extremo de misericordia que ha sido en otros casos. Nunca deja de ser la bondad, pero la misericordia, pues ya eso ya depende. Nadie se la puede exigir. Si estando usted en tentación, en vez de recibir la gracia, oye, hazlo y hazlo pronto de una vez, y precipítate, húndete, pues, ¿qué espera después de eso? Es difícil. Y de ahí surge, pues, toda una ideología de la economía de la gracia, en la que todavía se debaten agustinos y franciscanos, o si ustedes quieren, pues iglesias evangélicas e iglesias apostólico-romanas y ortodoxas. ¿Hasta qué punto el cristiano se salva por méritos propios o por la gracia de Dios? ¿O por ambas cosas combinadas y en qué grado mixto? Él, sin embargo, quizá si hubiera recibido una frase, sencillamente que Jesús le hubiera dicho, esto que piensas hacer, no lo hagas. Y ya con eso, en vez de hazlo y pronto. No fue bueno ni fue malo, pero pudo haber sido más misericordioso, no lo fue. Lo fue, fundamentalmente, no lo fue en demasía. No me miren así, porque yo, al estar en favor del personaje, soy como el ángel, mientras que si fuera el fiscal, sería como el demonio. Entonces sí me podrían ver así. Porque el abogado del diablo es el que habla en contra del personaje, pero el ángel es el que habla en favor. En ese plan estoy yo esta noche. El abogado del diablo, si pudiera hablar esta noche, aduciría, existe en el texto evangélico algo contundente. Jesús, en su oración al Padre, hasta qué punto necesitaba expresarla verbalmente, pero en fin, en su oración al Padre dice, he guardado a todos los que me diste, y ninguno de ellos ha perecido, sino el hijo de perdición. Luego significa que Judas está perdido, que se perdió para siempre. Por fortuna Jesús, que en sí es la encarnación del optimismo, porque es la esperanza de la fe, no considera que nadie esté definitivamente perdido, puesto que todo quien ha perecido, eso en lenguaje eclesiástico se llama pecado mortal, murió de la gracia de Dios, se murió, se le acabó la gracia de Dios porque la rechazó. Para ese precisamente ha venido el Hijo de Dios, para rescatarlo y para salvarlo. De tal manera que si hubiera algún cristiano que no hubiera perecido nunca de la gracia de Dios, para ese no era necesario que hubiera venido el Cristo. Pero si un cristiano ha pecado, ha perecido, para él es necesario el Cristo. Luego el Cristo es necesario también para ese que ha perecido traicionándolo. Y cómo gusta Jesús de enfatizar que Él ha llegado para aquellos que estaban muertos, para aquellos que estaban muy enfermos, para aquellos que andaban muy débiles, no para los que se creen sanos ni que creen ir seguros. Y cómo se compara con el buen pastor, que toda su preocupación la tiene en la oveja perdida. En vez de decir se perdió y punto, voy a preocuparme de las 99 que son tan seguras. No le importaba las 99, las dejó abandonadas y noche y día fue por los riscos a buscar a la oveja perdida, al Judas Iscariote. Es el objeto de la preocupación del Redentor, el que ha perecido, el que se ha perdido. Luego la frase no es tan contundente. O es que llamar a una persona hijo de perdición y en el Evangelio, si nos lo vamos a tomar en serio así, palabra por palabra, a San Pedro le llamó Satanás. Y un día que, pues no había hecho una de sus barrabasadas, San Pedro, era una cosa mediana que había hecho, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me escandalizas, que quieren que nos tomemos al pie de la letra las palabras de Jesús, ¿o no? O mejor son metáforas. Que dijo A ese más le valdría no haber nacido. Eso se dice de todo suicida. Es una frase hecha, es un lugar común. Mejor le valdría no haber nacido. Una vida que transcurrió, si no inútil, por lo menos truncada inexplicablemente. ¿Cuáles pudieron ser los motivos de Judas? Desechamos desde un principio el llamado imperativo profético, que como los profetas lo habían dicho, no. El profeta no es más que un visor. Pro, antes, fimi, hablo. Mire, fama, lo que se habla de alguien, fimi, la fama. El profeta es alguien que habla antes de que suceda el hecho. Es decir, es una persona que en vez de acordarse del pasado, de repente se acuerda del futuro. Y dice, ay, pues fíjese que va a venir eso. ¿Y usted a dónde le saca? Ah, es que soy profeta. Ah, bueno. Se acuerda del futuro. De manera que el futuro no está condicionado por el profeta, sino lo que libérrimamente se va a desarrollar en el futuro, eso es lo que condiciona el visor profético. Y el profeta ve lo que se va a hacer, pero él no dicta el futuro. Si Judas se hubiera portado de otra manera, el profeta no hubiera visto una traición. Si Jesús, en vez de ser crucificado, hubiera sido muerto a pedradas, lapidado al estilo hebreo, el profeta habría visto lapidación, no crucifixión. Luego, no porque los profetas hubieran dicho, alguien tenía que ser pues, servicial y decir, pues yo voy a ser el traidor porque si no, no hay manera de que se desarrolle el argumento. No. Fue completamente libre. Y también desechamos el argumento de las 30 monedas. Ya por 30 monedas ya nadie mata a nadie. 30 monedas. 30 monedas para un hombre rico, para un hombre de Kerioth. Más bien son, pues, una proposición y un compromiso. Te doy esto en prenda de lo que vas a hacer, como obligación de ejecutarlo. Más bien, el problema fue ideológico. Yo creo que primero fue psicológico, el choque con los demás. Los demás dicen sus cosas, no las confían a él, no participa de sus intimidades, todos saben más de Jesús que él. Él solamente sabe de Jesús lo que Jesús está diciendo, y a los 30 años Jesús empieza a decir cosas verdaderamente insólitas, que derrapan de la ley de los profetas. Los demás no se percatan, Judas sí. Y del problema psicológico del rechazo del grupo, empieza a surgir también el problema ideológico. A mí se me figura que muchas veces Jesús habla directamente para Judas y para otro mental, para Tomás. Los demás son emocionales, ellos dos son mentales, ellos analizan todo lo que oyen. Y está diciendo Jesús cosas tan importantes que sabemos que las está diciendo porque hay dos inteligentes que están escuchando. Los demás ni atienden a lo que dice, viva, viva, aleluya, aleluya. Ellos dos atienden. Y dicen, estas cosas son tremendas. La primera, la filiación. La segunda, la Eucaristía. ¿En qué sentido crees ser hijo de Dios? Nosotros podemos tener una teoría u otra. Nosotros podemos creer que Jesús fue hijo de Dios como lo es cualquiera de nosotros. Nosotros podemos creer que Jesús fue hijo de Dios por excelencia, siéndolo como lo somos nosotros. Nosotros podemos creer que Jesús fue hijo de Dios por adopción, o que lo fue por gracia, o que lo fue por esencia. Dios de Dios, luz de luz. Verbo eterno del Padre eterno. Nosotros podemos creer lo que escojamos según la iglesia en la cual militemos, pero no podemos dudar de que Él creyó que Él lo era por esencia y por naturaleza. Porque por eso murió. Esa fue su blasfemia, que se llamó Hijo de Dios. Y si se hubiera llamado hijo de Dios de una manera que pudiera entenderse que como somos todos hijos de Dios, él también lo era, por eso no se mataba a nadie. Se le mató por el sacrilegio o la blasfemia de llamarse hijo de Dios por naturaleza. Él estaba convencido. Y nosotros le damos o no le damos la razón según creamos. Pero que él murió por eso seguro. Y eso es algo muy fuerte. Porque 14 religiones no conocieron esa condición de filiación divina. Y las religiones que han venido después, una importante, el Islam, tampoco la conoce. ¿Por qué? Pues Mahoma es profeta, pero no es hijo de Dios. Es un caso único en la historia, no ya de las religiones, sino de los conceptos. El que alguien pueda ser Dios hecho hombre, pues todavía está batallando la fe con la razón en nosotros. Y somos los más afines a esa teoría. ¿Qué no sería esa teoría cuando por primera vez fue enunciada? Pues naturalmente que Judas sintió el impacto de esa novedad terrible. Pedro la proclamaría: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Proclamación, por otra parte, pues bien tardía, porque ya lo habían dicho los profetas. Cuando nació, bueno, el arcángel, cuando fue concebido, se lo dijo a su Madre Santísima. Cuando nació, lo publicaron por los periódicos del tiempo, que eran los ángeles, que iban diciendo: ha nacido el Hijo de Dios, ha nacido el Hijo de Dios. Todo el mundo se enteró de eso. Los milagros, hasta los demonios de los posesos decían: no te acerques, Hijo de Dios, hasta que se enteró San Pedro y también lo dijo. Y entonces Jesús dijo: ya, pues ya sobre esta piedra, ya hasta Pedro lo ha entendido, ahora ya. Y verdaderamente este es el fundamento del cristianismo. Ese concepto que nosotros todavía batalla, por primera vez fue oído por Judas y por Tomás, y por lo menos dijeron: cuidado, porque eso es nuevo. Eso no es de Moisés, ni es de los profetas. Porque el profeta dice el Cristo de Dios. El Cristo es ungido, ungido es el señalado, el enviado, pero no es el Hijo Eterno del Padre Eterno. No es el credo. Y esa, pues, doctrina realmente nueva también de la Eucaristía. No se puede de repente estar en un grupo y decir: cada vez que bebáis este vino, tened en cuenta que es mi sangre. Y cada vez que os reunáis en mi nombre, partid el pan, y ese será mi cuerpo partido por vosotros. Y luego ya será problema nuestro decir: es su presencia física, o es su presencia moral, o es su evocación. Ya dependerá de nosotros. Pero eso decirse por primera vez es muy fuerte. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Si hubiera dicho: esto es como si fuera, o esto significa, es que no está ese verbo, pero no está por ninguna parte. Dice: esto es. Tuto esti to somamo. Tuto esti to ema mo. Mi sangre. No hay otro. Oído por primera vez, si uno dice cuidado, está diciendo algo nuevo. Eso no había sido anunciado por ningún profeta, la Eucaristía. Y eso, pues, seguramente trajo confusión porque quiso Judas razonarlo. Y no se puede razonar. Pero también fue malo no razonarlo y pasarlo todo. Y luego bautizarnos en nombre de todas esas cosas y decir: oh, las acepta mi iglesia oficialmente, pero yo tengo la opinión de que no, tampoco. Porque luego el Señor dice: es que el que no me acepte el punto de una I, solamente el punto de una I de mi evangelio, este es mejor que no me acepte nada, porque para mí es como si no me aceptara nada de mi evangelio. Así dice. Y el punto de una I puede ser la presencia física de la Eucaristía, o puede ser su filiación divina. Pero dice Jesús: no vengan a escogerme las cosas que les caigan bien para sus humanismos. O se me convierten en lo que yo digo, o se me van. Entonces nos bautizamos en el humanismo y decimos, sí, los curas creen eso, pero yo creo, y lo suavizamos un tanto, para parecer civilizados. Oigan, ¿y si no lo traicionó? ¿Y si fue solamente una defección, una deserción? Y por la tumultuosidad con la que se desarrollaron los mismos acontecimientos simultáneos, defección y prendimiento, se asociaron las ideas en la mente de los escritores. Porque ya dos o tres veces hicieron esto. En el relato de la pasión se nos hacen bolas con las horas y los días. Y decimos, claro, esto prueba de que son auténticos, porque como lo vivieron están vibrando, pero no se acuerdan si realmente esto sucedió antes o después de lo otro. Y si también eso lo amontonaron en su memoria, tan agitados estaban con el recuerdo de lo que sucedió, y asociaron la idea de la defección o deserción de Judas con la idea del prendimiento y pasión del Señor, esa hipótesis no nos va a perder. Yo me voy a condenar, pero no por eso. Seguramente fue una deserción discreta, callada. Hasta San Pedro le dijo un día, esto ya, Señor, ya no te lo podemos pasar. Eso ya no lo entendemos, pero de plano no lo entendemos. Y otra vez le dio una regañada al Señor. Pues eso lo pensaba Judas, solamente que no lo expresaba. Quizá muy acordeonado el uso que hago del Evangelio, muy flexible, pero es que hay una palabra al final de los evangelios, concretamente en el evangelio de Juan, que me aterra. Juan termina diciendo, y si yo me hubiera propuesto escribir todas las cosas que recuerdo de la vida y hechos del Señor, ni en el mundo habría hallado material para contener todo lo que podría redactar, pero me propuse solamente escribir pues lo más fundamental, lo básico. Y luego sigue el Evangelio y dice, y nosotros damos testimonio de que Juan dice verdad y de que su testimonio es verdadero. Punto final. Ese nosotros me aterra. Me aterra que alguien le esté dando la razón a la palabra de Dios. Me aterra que alguien haya creído que no se puede acabar el Evangelio sin que él diga, y lo confirmamos con nuestra autoridad, y el viejo tenía razón, Juan ha escrito cosas ciertas, nosotros lo confirmamos. Esto es el principio del clericalismo, es el principio del eclesiasticismo, es el principio del mundanismo en la Iglesia. Quien quiere darle la razón al Espíritu Santo, ese nosotros, así como está al final, puede estar detrás de cualquier párrafo del Evangelio. Porque ese nosotros puede haberse también sentido con autoridad para modificar cualquier frase que no le convenía. Ese nosotros, un día, algún pontífice leal deberá borrarlo del Evangelio y decir, el Evangelio de Juan termina cuatro frases antes, señores, y punto. Y ese nosotros queda ahogado en la historia. Algún obispillo de Éfeso, de Esmirna, que al recibir el Evangelio pensó que debía confirmarlo con su autoridad mínima, minúscula. Ese nosotros nos da miedo. Y por eso también nosotros lo manejamos como sentimos que nos ayuda un poquito. Más, ¿qué se puede decir de Poncio Pilatos? Con una frase basta, ¿verdad? Después de todo lo que hemos dicho de Judas, ¿creen ustedes que se puede decir de Poncio Pilatos nada que le pueda perjudicar? Poncio Pilatos, porque Judas por lo menos, pues fue un tanto inconsecuente. No le cumplió al Señor, fue falto de fe, está bien, pero Poncio Pilatos, si se pasó la vida haciendo su obligación, pues ¿cómo quieren ustedes que reaccione el comandante en jefe del cuerpo militar romano en la Palestina? ¿Qué quieren? ¿Que se ponga a predicar? ¿Que se ponga a bautizar? ¿Que le dé una beca a San Juan? ¿Qué puede hacer el comandante en jefe? Él tiene que funcionar a la romana, no puede funcionar de otra manera. Poncio Pilatos tiene que cumplir con su obligación, no solamente ante los hombres, sino ante Dios. Él tiene que ser un perfecto romano, y si no, es un falso ser. Entonces, él se ve enfrentado con Jesús, y él no tiene la culpa, él no se la busca. Jesús había dicho, cuando yo sea atraído hacia arriba, a mi vez todo lo atraeré hacia mí. Significando, dice el Evangelio, la manera en la que habría de morir, es decir, izado, crucificado, alzado. Luego ya sabía Jesús, entre otras muchas cosas, profeta él mismo, que sería matado a la romana con crucifixión y no a la hebrea por lapidación. Luego ya era ineludible para Poncio Pilato enfrentarse a ese muchacho, que ya se había visto a sí mismo ejecutado a la romana. Poncio Pilato, procurador, para nosotros vendría a significar gobernador civil y comandante en jefe de las fuerzas de protección, léase ocupación, romanas en Palestina. Él es responsable directo ante el César, no ante el Senado, sino personal, ante la persona del César, que es Tiberio, el César de los tiempos de Jesús. Entre el César y el rey Herodes, Poncio Pilatos debe bordar la diplomacia romana para el proceso de anexión de la Palestina al imperio. Lo hace perfectamente. Sabemos que es un militar brillante, un administrador garantizado. Sabemos que fue designado para ese cargo el año 26 y que fue relevado el año 35, 2 años después de la muerte de Jesús, fue relevado de su cargo. 9 años de procurador personal del César en la Palestina, una de las regiones más difíciles de mantener en orden a través de la Pax Romana, y uno de los lugares más delicados, pues nada menos que la vinculación de Roma con los cereales y con los minerales de Siria y de Egipto, el camino de oro de la administración romana. Sabemos que por lo menos tenía 27 años, edad necesaria exigida para el cargo, y que estaba casado con Claudia Procla. Y el rastro de Pilatos es fácil de seguir en crónicas contemporáneas. Se sabe de él como militar, incluso de ciertos incidentes que le acontecieron. El año 26, cuando fue nombrado, llegó a sustituir a otro procurador que había sido destituido, del cual, por lo tanto, no pudo recoger la experiencia. El otro ya había sido expulsado cuando él llegó y tuvo que empezar sin recibir consejo alguno. Eso lo orilló a algunas situaciones delicadas. La vez que presentó lo que hoy llamaríamos sus credenciales al rey Herodes, provocó sin quererlo un incidente. En Roma, pues era tan usado que ya ni se percataban de que los estandartes estaban coronados por unas figurillas metálicas que eran la efigie del César. Pues está bien, ya ni lo pensaban eso. Pero en un pueblo monoteísta como el hebreo, esas figurillas constituían idolillos y era una procesión de imágenes de un dios para ellos falso. Y sobre todo los habitantes de Jerusalén se escandalizaron al ver desfilar por sus calles el cortejo del nuevo procurador romano con sus ídolos. Le llamaron la atención y él dijo, no, pues Roma no puede flexibilizar. Si quisiéramos, hoy serían ustedes provincia romana. De manera que yo no voy a quitar las figurillas de mi emperador de los estandartes. Y se procuró con ello pues la aversión de aquel pueblo tan difícil desde un principio. Y el rey Herodes le avisó, quita las figurillas del César, quítalas, aquí esas cosas no valen, aquí estamos en Palestina, quítalas, las puedes poner. Mira qué sabiduría de los romanos, en vez de estar en Jerusalén para no irritarlos, estaba en una ciudad artificial llamada Cesarea, la ciudad del César, y ahí estaba el procurador Cesáreo. Pero iba a Jerusalén con las figurillas, se molestaban. Se molestaron también cuando él quiso congraciarse sin lograrlo. Dijo, a lo mejor no nos hemos entendido, deben ser buena gente. ¿Qué puedo hacer para ganarme su simpatía? Un acueducto, obras públicas, necesitan agua, Jerusalén tiene poca agua, vamos a hacer un acueducto. Sobre todo que vaya hasta el patio del templo, porque allí pues se cuaja la sangre de las inmolaciones y se infesta todo de insectos y se generan hasta males endémicos. Vamos a llevar agua hasta el patio del templo. Roma pondrá la mitad del dinero y del templo, que pongan la otra mitad, el templo la otra mitad, olvídense. ¿Cómo del templo van a pagar nada? Él decía, no, es que el templo tiene dos tesoros, el tesoro sagrado y el tesoro profano, que lo paguen del tesoro profano, nada, nada. Los del templo dijeron que no se interesaban por la limpieza, que eso era obligación de las autoridades. Qué curioso, las 30 monedas, para dárselas a Judas, las sacaron del tesoro sagrado. Cuando Judas se las arrojó de nuevo, las pusieron al tesoro profano, porque ya eran precio de la vida de un hombre. Ya no podían ir al tesoro sacro, ya iban al tesoro profano, pero iban al tesoro de todas maneras, de tener doble contabilidad, lo que sea. Se hizo el acueducto y no se pagó por parte israelí, y trajo muchas dificultades. Y por última vez, antes del caso de Jesús, Pilatos tuvo que enfrentarse tercera vez con la gente de Jerusalén, porque fue otra vez con sus figurillas y no podía ir sin sus figurillas. No podía negar su romanismo. Pero ahí le falló el César. Porque esa vez los habitantes de Jerusalén se quejaron con la colonia judía de Roma. La colonia judía de Roma se lo dijo al emperador. Y el emperador dijo, ay, pues que me quiten mis imágenes, yo soy una persona sencilla, yo soy el padre de todos los habitantes de todo el mundo, yo no quiero ningún halago, y menos de tipo improcedente. Si les molesta, pues que quiten mis imágenes. Qué falta de diplomacia de este Poncio Pilato, qué mal procurador tengo yo en la Palestina, debería ser un hombre más sutil. Bueno, él no podía quitar tus imágenes, tú sí puedes hacerte el humilde y decir que las quiten. Pero si él las quitara, pues tú lo destituirías. Y entonces, por decreto del César, pues llegó la eliminación de sus estatuillas en los estandartes durante los desfiles y procesiones en Jerusalén. Gran humillación para Poncio Pilato. Y en este momento, cuarto incidente, le presentan a Jesús. Pues ya tiene ganas de romper con todos ellos. Decididamente, a través de los evangelios, Poncio Pilatos está en todo momento junto a Jesús de Nazaret, el cual no se deja salvar, no se deja. El problema de Jesús es morir sin suicidarse. El problema de Jesús, a las alturas ya de la pasión, es llegar a la inmolación sin que se diga que precipitó los hechos, sin que se suicide, pero no hará nada por frenar los hechos desencadenados, y se impacienta cuando alguien quiere frenarlos, porque él ya siente la necesidad de ofrecerse, ya está maduro para la inmolación. Y Poncio Pilato le ofrecerá facilidades para defenderse, y Jesús no las usa. Poncio Pilato tiene ojo clínico, tantos años, ya lleva 5 en Palestina. ¿Cuántas veces ha firmado penas de muerte? Solamente él puede firmarlas. El rey Herodes ya no puede firmar una pena de muerte. La sentencia última, solamente el procurador romano. Jus gladi, el derecho de espada, solamente él lo tiene. Y él tiene ojo jurídico. Él está acostumbrado a que los condenados se rebelen, griten, blasfemen. Este muchacho está absolutamente tranquilo. Frío, no, está palpitando, pero este muchacho es alguien, este muchacho tiene algo que no lo tiene ningún otro reo, está muy seguro de sí mismo. Este muchacho sabe que está donde debe estar en el momento preciso y que hace lo que debe hacer en aquel instante. Está más seguro que todos los demás a su alrededor. Y Poncio Pilatos advierte también cómo le invierten el tema para lograr que sea de su jurisdicción. El tema de Jesús no es militar ni político, el tema de Jesús es religioso. Por eso lo han llevado ante el Sanedrín, lo han llevado ante los sumos sacerdotes, lo han llevado ante los doctores de la ley, y todos han dicho, es culpable de blasfemia, porque se ha llamado Hijo de Dios y merece la muerte. Pero nuestros tribunales no pueden darle muerte. Solamente se la puede dar el tribunal romano. Al tribunal romano no le importará nada que se haya hecho hijo de Dios. Incluso se va a morir de la risa al procurador romano de saber que también se ha llamado Dios. Pues en vez de 3.084.000 hay 3.085.000 dioses, uno más. ¿Qué le importa al imperio romano para enriquecer su famoso panteón? No lo considerará delito. Hay que transformar el cuadro. Y dicen, no, es que se ha llamado rey entre nosotros. Y entonces Poncio Pilato pues tiene que atender al caso, porque ya es un asunto político, pero él siente que empezó siendo un tema religioso y que se lo están endosando políticamente. Y con ello terminamos. Los esfuerzos de Poncio Pilato son evidentes. En primer lugar, todo el mundo acusa a Jesús. Poncio Pilato ve que no hay ningún defensor. Y cosa insólita en un juez romano, él asume el papel de defensor. Muy pocas veces piensen que de Roma hemos heredado la jurisdicción. El derecho romano hemos heredado. Hasta en nuestras universidades, por ahí se empieza, por el derecho romano. Y que un juez romano diga, si no tiene defensor, yo voy a hacer las preguntas para provocar las respuestas que un defensor diría. Fíjense qué equidad en ese joven procurador. Además dice, ¿por qué no se esperan unos días? Son los días de la Pascua estos. Estoy yo en Jerusalén, invitado por el rey Herodes para las fiestas, para ver los aspectos litúrgicos y folclóricos de sus fiestas ancestrales de ustedes. No me molesten, no me presionen. Terminadas las fiestas, en mi palacio de Cesarea, tengo precisamente un salón de audiencias y de juicios. Allá me lo traen y allá vemos su causa con detenimiento. No, en estos días, y aquí en Jerusalén. ¿Pero dónde? Pues en una tribuna, en un balcón, seguramente del palacio de Herodes o en la Torre Antonia. Entre el tumulto de la gente, tiene el militar romano que impartir justicia como nunca lo había hecho, en un lugar que no es suyo, contra toda tradición. Y todo el mundo es culpable de muerte. Espérense, ¿cómo que es culpable de muerte? ¿Qué ha hecho? No, es culpable de muerte, crucifícalo. Nuestras autoridades dicen que debes crucificarlo. Y le dice a él, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Por qué te traen hasta aquí? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es verdaderamente una causa en la que yo tenga que ver? ¿Es política tu causa? ¿Eres rey? ¿Te quieres hacer pasar por caudillo de los judíos, pasando por encima de la autoridad del César y de Herodes? Y Jesús le contesta, tú lo dices. Es muy propio de Jesús, eso es un jesucismo. Eso se lo dijo también a Judas, ¿recuerdan? ¿Seré yo acaso? Tú lo dices. Esconde una bella ironía, tiene un sentido de humor profundo. Está diciendo lo mismo que dice el otro. Él no lo dice, tú lo has dicho. ¿Eres tú el rey de los judíos? Puede decir, sí, pero mi reino no es de este mundo. Punto, absuelto. O puede decir, no en el sentido en que te lo están proponiendo, no políticamente. Le contesta, tú lo dices. Es decir, vámonos adelante, adelante, al Calvario, a la cruz, vámonos. Le pregunta otra vez Poncio Pilatos, pero ¿no oyes cuántas cosas están testificando contra ti? Todo el mundo está testificando contra ti. Tú no dices nada en favor tuyo, ya que no tienes abogado. Y Jesús no le respondió ni una palabra. Y lo miraba fieramente. ¿No ves que tengo poder para liberarte y tengo poder para crucificarte? Mira esta mano que imparte justicia, esta mano que señala la paz romana, esta mano puede firmar tu sentencia de muerte. Esta tarde puedes morir si esta mano quiere. Si esta mano se levanta, quedas absuelto para toda tu vida, protegido del Imperio Romano. Nadie podrá hacerte nada. Responde. Y Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad, ni tú ni con tu mano, si no te fuera tolerado por mi Padre Celestial. ¿Acaso crees que no podría mi Padre enviarme 70 legiones de ángeles para liberarme? Tengo yo necesidad de tu maldita autoridad romana. Eso no se le dice a un juez que quiere liberar a alguien. Comprendemos perfectamente la situación anímica de Jesús, pero comprendamos también la buena voluntad de Poncio Pilatos, que a la segunda de estas contestaciones podía darse definitivamente por ofendido y decir, pues crucifíquelo, ¿qué me importa? Un gitano más de Nazaret, ¿qué me importa? Tantos han muerto. Para una fiesta se crucificaba a 60.000, pues ¿qué importa que se crucifique a uno o a tres? Insiste todavía Poncio Pilato. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has dicho? Jesús, no me preguntes a mí, pregúntale a la gente. ¿No ves que si me preguntas a mí yo puedo hablar en mi favor? Pregúntale a la gente, todo el mundo ha oído hablar de mí. Pregúntale. Pero la gente es la que está diciendo crucifícale. Y finalmente llega la esposa de Poncio Pilatos por detrás del trono y le habla al oído. ¿Cuándo en Cesarea se habría atrevido a meterse en una audiencia para hablarle al oído a su esposo cuando está impartiendo justicia? Pero como es un juicio de burlas, como todo está improvisado, pues llega esta mujer con el tumulto y le habla a su marido y le dice, cuidado, porque esta noche he soñado a este muchacho. Yo no sabía qué cara era, pero ahora que lo veo, es este. Con este he soñado esta noche. No te metas con él, algo se trae. ¿Ven? Es la mujer romana. Eso no lo puede inventar un evangelista hebreo. Ni un pseudo evangelista griego. Esa es una mujer característicamente romana. ¿Recuerdan a Calpurnia, la mujer del César, que ha tenido un sueño? Es la mujer de Roma con sus supersticiones. Y como todo buen romano, pues Poncio Pilato dice, cállate, pero lo tiene muy en cuenta, porque dice, esta nunca se equivoca. Y sigue entonces pensando en que realmente es alguien importante ese joven que tiene delante. Y entonces llega al máximo de benignidad, diría yo, de parcialidad. ¿Quién se ha atrevido a llamar cobarde a Poncio Pilatos? Un hombre que se está jugando su carrera, su currículum militar y político en el extranjero, en uno de los lugares más peligrosos. ¿Qué le cuesta mandar la muerte a ese joven, que terminen? No, para que luego vayan los judíos y se lo digan a la colonia hebrea de Roma, otra vez en contra de él. Y él entonces dice, tengan piedad, a mí no me importa, esa fiesta no es mía, no es una fiesta romana, es una fiesta hebrea, que Pascua, que no Pascua, pero ustedes por lo menos tengan respeto a sus propias festividades, tengan un poco de cariño, un poco de amor, de solidaridad humana en esas fiestas. En vez de condenar a alguien, ¿no es más propio del espíritu de la Pascua que demos amnistía a alguien? En vez de crucificar a alguien, olvídense pues de crucificar a este joven y vamos a liberar a un reo. Es más, él también está preso. Si quieren lo liberamos, hacemos así más honor a Moisés y a los profetas que matándolo. Y hay un otro reo, si quieren también lo liberamos. Uno u otro, Barrabás o Jesús de Nazaret. Anthony Quinn estaba ahí. ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y todo el mundo, ¡a Barrabás, a Barrabás! Y decimos en Semana Santa, ¡qué barbaridad, pero qué pueblo! Tan pecador, ¿por qué prefirieron a Barrabás y no a Jesús de Nazaret? Hicieron muy bien. Hicieron perfectamente bien. ¿Quiénes dijeron, suéltanos a Barrabás y no a Jesús de Nazaret? Porque él puso como condición uno u otro. Pues estaba ahí la mujer de Barrabás. Estaban los hijos de Barrabás. Estaban los primos de Barrabás. estaban los amigos de Barrabás y estaban los vecinos de Barrabás, y dijeron lo que tenían obligación de decir. Salvaron a su gente. A Jesús no lo conocían, sabían de Jesús, pero no era su gente. Su gente era Barrabás, con todo lo malo que era. Era su primo, o su hermano, o su esposo, o su padre, o su amigo, o su vecino. Hicieron muy bien. Los que hicieron mal son nosotros, miserables ratas. Ninguno de ellos se atrevió a decir, sálvame, Señor, a Jesús de Nazaret. Una voz que se hubiera levantado, eso esperaba Poncio Pilato. Una voz que se hubiera levantado. ¿Dónde estaban esas figuras lamentabilísimas que hoy tenemos trepadas en los altares? ¿Dónde estaban en aquel momento? ¿Quieren que los juzguemos a ellos por ese peor momento? ¿Dónde estaban? Escondidos por temor de la represión. El mismo Evangelio lo dice. A puertas cerradas, a cal y a canto. Y el procurador romano, Roma, la señora del mundo, esperando que una voz, una sola voz, dijera, un momento, yo estoy por Jesús de Nazaret. ¿Me lo salvas? Yo estoy en favor de ese. Lo salvaba. Ni una voz se oyó. Ah, qué fácil luego fueron y proclamaron el Evangelio por todos los extremos del mundo. Cuando se necesitaba proclamar una solidaridad humana, no la proclamaron. Luego sí, grandes misioneros, grandes apóstoles, grandes cosas hicieron. Pero ese momento es un momento de miseria humana. Ninguno de ellos estuvo a la altura. En ese momento son Judas, todos ellos son Judas. Porque por lo menos Judas se cayó. Porque se suicidó, eso significa callarse para siempre. Pero si ellos están vivos, ¿por qué no hablan cuando Jesús decía, es que si no habláis vosotros, las piedras hablarán si no habláis vosotros? Pues ni ellos hablaron, ni las piedras hablaron, y Jesús fue condenado. Eso es culpa de Poncio Pilato. Eso es culpa de esas gentes que pensaron más en sus vidas que en su supuesta fe y amor, que luego tan triunfalmente predicaron. Menos mal que todos fueron perfectamente consecuentes y pasaron por la purificación del martirio. Pero estos momentos suyos no son ejemplares y sin embargo no pensamos calificarlos por esos momentos. Y es Roma, cuando se decía Roma locuta causa finita, cuando Roma ha hablado, cuando Roma se pronuncia sobre una causa, la causa ha terminado. Y Roma, en la persona de su procurador, Poncio Pilatos, dice, nada tengo que ver con la sangre de este justo. Nada tengo que ver, es cierto, no es de su competencia el tema. No pertenece a su jurisdicción la causa de Jesús, que es fundamentalmente religiosa, y lo proclama justo. Mientras los demás callan, Roma llama justo a Jesús de Nazaret, y en el lenguaje bíblico, justo y santo significan lo mismo. Elegido, justo. Qué bueno, ¿verdad? Que el santo sea justo, lo que se tenga que ser, para que nadie diga que está haciendo más. Cuando se está haciendo lo máximo, se es un justo, nada más. Hasta ahí, justito, justito. Cuando se está haciendo lo máximo, un justo, bello calificativo para la virtud. Y claro, pues se lo llevan para matarlo. A Barrabás lo salvaron las gentes que lo amaron. Entonces podríamos decir que a Jesús lo perdieron las gentes que decían que lo amaban. ¿Por qué? Para ese amor, pues ¿para qué quiere usted enemigos? Pues sí, cuando se necesita realmente. ¿Qué haré pues con el Cristo? Ya dice Poncio Pilato, ya lo llama el Cristo. Ya para él ya es el ungido. ¿Qué haré pues con el Cristo? Crucifícalo. ¿Pero qué mal ha hecho? Y entonces la espina de siempre. Ahí tiene que doblarse Poncio Pilato. Si lo dejas en libertad, no representas al César. Porque todo el que se hace pasar por rey es contrario al César, y nosotros no tenemos más rey que al César. Mentira, tienen al rey de la Palestina, pero están adulando al César que está por encima. Y ahí ya no puede el procurador decir nada. Ahí ya se la pusieron política, pero política por completo. No puede decir que no. Y entonces cuando se lava las manos, lavarse las manos es deshacerse de algo que no pertenece. Dice, esto me es a mí sucio, esto me es ajeno. No tengo nada que ver con eso. Me lavo de eso, me deshago de eso. Es un gesto muy valiente ante una multitud que podía masacrarlos, a Jesús y a él. En un momento de fiesta religiosa, un 12 de diciembre, olvídense. Es un valiente este hombre lavándose las manos delante de aquella multitud. Y finalmente recurre a un medio desesperado. Él piensa jurídicamente. Entonces trabaja su cerebro y dice, le voy a poner una pena, ya no le podrán poner otra por la misma causa. Lo mando a azotar. Ya lo mandé a azotar, ya fue condenado a azotes. Ya no podrá ser condenado por la misma causa. Con eso cree que lo salva. Lo azotan y en serio lo azotan, desde luego que lo azotan. Pues le rasgan la espalda, de ahí viene la neumonía después. Pero después de azotado, dice, ¿y ahora qué queréis? Ya con ese guiñapo sanguinolento en que habéis transformado a ese hombre, ¿qué queréis todavía? Todavía insisten, crucifícalo. Poncio Pilato está diciendo, he ahí lo que era un hombre, y ahora no es más que una ruina. Pero al decir, he ahí lo que era un hombre, creen ellos que se lo está entregando, he ahí al hombre. Es decir, haced lo que queráis con él. No lo está entregando, está ponderando una situación. Pero ellos creen que se lo está entregando, ahí tenéis al hombre. Y se lo llevan. Morirá Jesús sin orden firmada. La justicia romana no será culpable de ese asesinato. Absolutamente. Quedará limpia, dignísima en la historia. Solo alcanza Poncio Pilato a decir, ya que os lo lleváis, por lo menos una cosa, no, ya no os puedo detener, no se puede tener una horda, pero a una cosa os obligo, le vais a poner en su causa Jesús Nazareno, rey de los judíos, y lo vais a poner en vuestro idioma y en el mío y en griego, para que todo el mundo se entere quién fue ese hombre. Jesús Nazareno, rey de los judíos, lo vais a escribir en la tablilla de la causa para que quede manifiesto. Y le gritan, no señor, no es que sea rey de los judíos, sino que se llamó rey, pero no lo es, precisamente es lo contrario, no es rey de los judíos, por eso queremos matarlo. Y Poncio Pilatos dice, lo que yo he dicho, dicho está. Roma no puede desdecirse. Yo he dicho que vais a poner Jesús Nazareno rey de los judíos, y vaya si lo pusieron. Lo pusieron en hebreo, lo pusieron en latín, lo pusieron en griego. De tal manera que es Roma la que está llamando rey, es la autoridad delegada del emperador la que está reconociendo realeza en Jesús de Nazaret. Seguramente para Poncio Pilatos no fue tan importante el suceso de Jesús. Anatole France, en una obra que se llama El Procurador de Judea, nos presenta a Poncio Pilato, ya anciano, retirado de la vida política y militar, en su villa del suroeste de Italia, recordando con su esposa, también ya muy avanzada edad, Claudia Procla, algunos sucesos de los años difíciles del servicio en Palestina. Y acaba Anatole France diciendo Poncio Pilatos, oye mujer, ¿no te acuerdas un día en Jerusalén, un joven impertérrito, indomable, fiero, pero limpio? ¿Qué se hizo del día? No me acuerdo. ¿Se crucificó? ¿No se crucificó? Claudia Procla dice, sí, me parece, más o menos. Diciendo Poncio Pilatos, oye mujer, ¿no te acuerdas un día en Jerusalén, un joven